Nuestro compañero Albert Navarro, fundador de la productora audiovisual BCN On, se acercó a Magníficos, la tienda de productos Apple y accesorios, para instalar un disco duro de estado sólido en su iMac de 27 pulgadas de 2012. Ahora vamos a conocer su experiencia de uso después del cambio del disco duro. Conectamos con Tarrasa. Albert, bienvenido a Territory Mac. Hola, ¿qué tal, Jaume? Gracias. Bien, cuéntanos, ¿cuál fue el principal motivo de este cambio? Bueno, el principal motivo fue porque la máquina de repente dejó de funcionar rápidamente. Bueno, lo que ocurre con un ordenador de 2012, costaba arrancar, costaba poner en marcha programas y el software nativo de Apple. Y entonces, pues bueno, me planteé la posibilidad de poder cambiar el disco duro, porque en este momento no era posible cambiar la máquina, porque mucha gente me había recomendado este cambio de disco duro. Y a partir de ahí, pues acudí a Magníficos y hice el cambio de ese disco duro mecánico de 1 TB por un disco sólido de 1 TB, un Samsung Evo, 850 Evo, que me ofrecía pues una garantía de velocidad, de acceso a toda la información, tanto de lectura y escritura, y la verdad es que la experiencia ha estado pero que muy bien. ¿Cómo se realizó el cambio del disco duro original mecánico al nuevo disco duro de estado sólido? Pues el cambio lo hicimos un día por la mañana en Magníficos. Aprovechamos la oportunidad también para grabar un vídeo para Territory Mac, en donde se ve toda la operación y que podéis ver a través de la página web de Territory Mac. Llegamos allí, desmontaron la pantalla y entonces, pues bueno, colocaron este disco duro sólido detrás de la grabadora de DVD, con lo que no hace falta sacar la grabadora ni ponerla en una caja externa. Eso es lo que permite el iMac de 27 pulgadas del 2012. Manteniendo el disco duro mecánico dentro de la máquina y conectándolo a la placa base del iMac. Si miramos el ordenador de frente, justo por detrás de la pantalla hay un conector en una placa y ahí se coloca el conector con un cable especial, se aloja el disco duro detrás de la grabadora y a partir de ahí, pues bueno, se cierra todo el equipo, se formatea el disco duro, que hay que formatearlo, evidentemente, y ya a partir de ese momento, pues instalar el sistema operativo en el disco duro SSD de 1 TB y empezar a trabajar con una velocidad increíble. Y cuéntanos, ¿qué beneficios has obtenido a raíz de este cambio? El arranque de la máquina es espectacular. Hemos pasado de 1:30 a 18 segundos. El acceso a Final Cut, por ejemplo, es de 4 segundos. Al Word, casi antes de levantar el dedo del ratón, ya ha arrancado el Word. Y el rendimiento de la máquina es incluso, podría decir, mejor que cuando compramos la máquina, cuando sacáramos la máquina de la caja. El rendimiento es, francamente, espectacular. Recomendable 100%. Lo que nos cuentas lo podemos ver en unos vídeos que habéis grabado conjuntamente con el equipo de Magníficos. Y desde nuestros micrófonos aprovechamos para agradecer su amabilidad. Pero Albert, nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver estos vídeos? Estos vídeos lo podemos ver en la página web de Territory Mac, por supuesto. Después en la página web de Magníficos han habilitado ahí un enlace que ellos han grabado un vídeo similar al que hemos hecho nosotros, pero con más imágenes de cómo ha sido el proceso de cambio de este disco duro. Y, por supuesto, si tenéis que hacer un cambio de esta envergadura, que parece que sea tan y tan complicado, hay que hacerlo, por supuesto, siempre en un servicio técnico de Apple autorizado para no tener problemas y disgustos, porque no solamente es desmontar la pantalla, como se pueden ver en algunos reviews a través de páginas web, sino que hay que ir con mucho cuidado con los conectores que son muy, muy frágiles, sobre todo el conector que lleva la pantalla a la gráfica, a la placa donde se aloja la gráfica en el iMac, que un pequeño fallo puede suponer una reparación que asciende a 900 euros. Por tanto, recomiendas a nuestros oyentes indecisos que cuando puedan cambien su disco duro mecánico a uno de estado sólido, ¿eh? Yo os explico mi experiencia. Hace 2 meses que me están diciendo que incorpore un disco duro SSD a la máquina. No hacer Fusion Drive, no vale la pena. Utilizar el disco duro como disco duro principal. Ahí almacenar toda la información del sistema operativo de los programas. Hacerlo así y hacerlo ya, porque notaréis que la máquina cambia completamente. Es un cambio radical. Incluso mejor, vuelvo a repetir, mejor que la experiencia que obtuvimos al sacar la máquina por primera vez cuando compramos el iMac. Es espectacular. A ver, gracias por explicarnos tu experiencia usando un disco duro de estado sólido como disco principal en tu iMac. Gracias a ti, Jaume. Un abrazo a todos los oyentes. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.